honesto la canción. Preguntas qué pasó, pero aún así no entiendes. ¿Cómo duele cuando ya tu corazón una vez la perdonó solo porque tú ninguna.